dijo que sí. Lucy, ¿quieres salir? Cuando llegó, nada quedó. Llegará al sentir la plena libertad. Lucy, ¿quieres salir? Cuando llego, ya estoy aquí. El cielo guarda el dolor. Llegó la hora, llegó mi blues. No llores, nena. Me siento como el tren, tren, tren. Como el tren, tren, tren. Como el tren, tren, tren. El tren de la luz. We'll be right back. sin comer porque se pone violento. No te descuides si estás parada cerca de mí, o vos serás mi alimento. No soy un criminal. FM La Boca 90.1 MHz. Uno más de tus sentidos. Diego Bazzanetti presenta su último tema. Canta. ¿A dónde va el amor? Ausente y presente se goza en mi canción. Diego Bazzanetti brilla con su nueva composición. Trato de entender su capacidad al borde de verte las riendas de Dios. Búscalo en YouTube y encontralo en todas las redes sociales. Diego Bazzanetti y canta. Algo está pasando y es otra vuelta. Otra Vuelta presenta su primer EP llamado Expresión. Podés conocerlos por Spotify, YouTube y en todas las redes sociales. Otra Vuelta de Rock. Otra Vuelta de Emociones. Rock and Roll. Tres Tiros Power Trio. Desde Zona Sur, con todo el rock and roll encima. Esta noche solo quiero rock and roll. Y un trago que me ayude a ver mejor. Tres Tiros Rock and Roll. Esta noche solo quiero rock and roll. Vagabundo de la noche, ese soy yo. Soy yo. El nuevo material discográfico Destino ya está en la jungla de cemento. ¡Búscalo! Ese soy yo. Tres Tiros Rock and Roll. Sábado 30 de octubre, 20:30 horas. Querida Prudencia, en Circus. Florencio Varela, 1998, San Justo. Presentando su primer disco, Querida Prudencia. Un show con muchas sorpresas. Prepárate para un concierto audiovisual. Entradas por mensaje privado en las redes de la banda. 30 de octubre en Circus. Querida Prudencia. El rock and roll de rock and rolls. Las noches tienen música. Las tardes tienen música. A la noche y a la madrugada también tenés música. Porque la música está en FM La Boca. FM La Boca. Llévame. Uno más de tus sentidos.

chapa, botas en la palangana marcan el compás, el compás. La lluvia en las chapas, botas en la palangana marcan el compás, el compás. Sin rezar, ah, un mate lavando yuca, morir sin volver a empezar. No sos campeón, no sos campeón. No sos campeón, el puchero no alcanza la fábrica. No sos campeón, el puchero no alcanza la fábrica. Puchero no alcanza la fábrica. Oh. No sos campeón, el puchero no alcanza la fábrica. Ciudad alrededor. La ciudad alrededor. La radio en el medio. Buenos Aires. Rodeado de Buenos Aires. Sábados de 9 a 10 de la mañana por FM La Boca 90.1. Rodeado de Buenos Aires. Le damos vuelta a la información. Cuando todo parecía oscuro y que jamás volvería a la fiesta. Siento que hay algo bueno. ¡Vuelve! ¡Café La Minga! La banda de Villa Madero regresa con toda la energía para salir de la pandemia y volver a vivir una verdadera fiesta minguera. Sábado 25 de septiembre, 21 horas, Teatro Coliseo, Loma. La noche ya arrancó, no sé si soy tu amor, pero quiero ser tu fiesta. ¡Sí! ¡Café La Minga en un teatro! Banda amiga invitada a toda máquina. Entradas a la venta por platea1tickets.com. Vuelve Cape La Minga y que la fiesta no termine nunca. 25 de septiembre, 21 horas, Teatro Coliseo, Lomas. Temprano, ni bien sale el sol, la bici florcita y arranco el vueltón. FM la boca, porta rock and roll, la llevo guardada en el corazón. Oh, oh, oh, oh, eh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Mi amigo el Charlie pasa mi canción, alegra la tarde y ahuyenta el bajón. No hay otra en la city que aguante mejor, elijo a la boca la radio de rock. Oh, oh, oh. FM, FM en la boca style. Oh, no. FM, FM, FM la boca. Hasta enloquecer todo cuerpo, la cúspide de los juegos y un anochecer solo el aluvión de un gemido. Más que nada hay mares sobre todo. Alguien alza un canto, canta porque es vida. Al quebrar un llanto, nos quedamos sin el rastro. No sé si acaso es como un sol. La gente se durmió sin un pestañeo. Solo como un fuego, una sangre, algo que requiere descanso. Ansiado corazón que ya no sabe estar sin necesidad de autobombas. Oh, caen las banderas, los oídos se abrirán. Alguien se ilumina, tiene gusto a su visión. Hay algo más alto, como un pájaro que gira. Nos protege de vivir. Bendecidos. Estoy atiborrado con y me deshilachado en sí por amor. Si alguien alza un canto. nos quedamos sin el rastro. No sé si acaso es como un estoy a ti borrado con tu amor y he deshilachado en sí por amor. Desde Zona Sur, la Sinfonía Nocturna va a empezar. Nocturnos Rock lanza su primer disco oficial, La Ley de Nuestra Noche. Nocturnos Rock, La Ley de Nuestra Noche. Antes que el recuerdo de mi sexual mordida sucumbante la locura exterior. Búscalos en las redes sociales como Nocturnos Rock y unite a esta rebelión de los sentidos. No soy de esta ciudad. Hasta el silencio se escuchará en La Ley de Nuestra Noche. Nocturnos Rock. Este viaje va a comenzar. Cada canción del rock argentino, una casa con 10 pinos, te transporta a un momento único, solo tuyo. Hay un lugar especial. FM La Boca. FM La Boca. Lo mejor del rock nacional. Matará armas, fuerza, decretar. historia no ha terminado. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. verte la cara, brillando como una esclava negra, sonriendo con ganas. Lejos, lejos de casa, no tengo nadie que me acompañe a ver la mañana. Antes que se me pudra el corazón, ni caliente estos huesos fríos, nena. Quiero verte desnuda el día que desfilen los cuerpos que han sido salvados. Sobre alguna autopista que tenga infinitos carteles que no digan nada. Y realmente quiero que te rías y que digas que es un juego no más. O me mates este mediodía, nena. Cerca de tu cama, nena. Quiero quedarme, no digas nada. Espera que las sombras se hayan ido, nena. No ves mi capa azul y me da hasta los hombros el luz fatal. La ciudad se nos reabre. pan que consumimos a diario podría estar intoxicándonos. La harina bromada se emplea en la confección de numerosos productos. Panes, empanadas, tartas y pizzas, pero su uso se encuentra penado por la ley. Ante cualquier sospecha o malestar relacionado al consumo de pan, consulte a la AMAT 0800-222-6110. 0800-222-6110. Thank you.

Thank you. nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué nunca vi un tren. No tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Días muertas de un expreso que quedó en el pasado. Confundido por un fuego verde que confluye desde el mar. La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol. La neutrónica ya explotó y muy pocos pudimos zafar. Ahora el mundo no tiene ni agua. La mañana me encuentra caminando en la nada. Vías muertas de un expreso que quedó en el pasado. ¿Tenés problemas eléctricos? Y bueno, llámanos. Urgencias las 24 horas. Comunicate con Cristian al 1564 1582 40. 1564 1582 40. O con Leandro al 1526 97 5501. 1526 97 5501. También hacemos arreglos de electrodomésticos en general. Si es eléctrico, nosotros lo solucionamos. Llámanos. Cuando todo parecía oscuro y que jamás volvería a la fiesta. Siento que algo bueno. ¡Vuelve! ¡Café La Minga! La banda de Villa Madero regresa con toda la energía para salir de la pandemia y volver a vivir una verdadera fiesta minguera. Sábado 25 de septiembre, 21 horas, Teatro Coliseo, Lomas. La noche ya arrancó, no sé si soy tu amor, pero quiero ser tu fiesta. Sí,

empezar de nuevo. Y aunque es duro, todavía puedo recuperar tu amor. No voy a cambiar el rumbo hacia donde creo. Hay un mundo totalmente nuevo, pero no está sin vos. Cuesta mucho sonreír, es que olvidé hacia dónde quiero ir. Recuperar y soñar un porvenir para los dos, para los dos. Son esas palabras

Podés conocerlos por Spotify, YouTube y en todas las redes sociales. Otra vuelta de rock. Otra vuelta de emociones. Sábado 30 de octubre, 20:30 horas. Querida Prudencia, en Circus. Florencio Varela, 1998, San Justo. Presentando su primer disco, Querida Prudencia. Un show con muchas sorpresas. Prepárate para un concierto audiovisual. Entradas por mensaje privado en las redes de la banda. 30 de octubre en Circus. Querida Prudencia. El rock and roll de rock and rolls. Primavera y reventó un rumor a vida nueva. Todas las plazas se entibiaron y aunque pasaste no has mirado. El sol se repartió en mil colores y se inundó un baldío de gorriones. Mientras las calles florecían, vi tu raíz en agonía. Preocupaciones importantes se han alejado de lo simple y natural que tanto amaste. Te lleva la ambición por el sendero de la insatisfacción que da el dinero. Y hoy sin querer no has visto el cielo. Tus ojos viven de recuerdos. Las cuentas a pagar no dan motivo para que seas un ser prostituido y te uniste a la larga fila de los que no viven, respiran. Preocupaciones importantes te han alejado de lo simple y natural que tanto amaste. We'll be right back.

get out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Cuando la noche escala,

necesitan amar. Buena ropa, charla jovial. Necesitan amar. Lágrimas de vida. cerca la mariposa, protégela del viento thank you. Utopías Argentinas, martes 19 horas. Las utopías parecen mucho más realizables hoy de lo que se creía antes. Y ahora nos hallamos en otro problema igualmente angustioso. ¿Cómo evitar la realización definitiva? Por FM La Boca, 90.1. Canal de frecuencia modulada estereofónica. FM La Boca. FM La Boca. 90.1 MHz. Diego Bazzanetti presenta su último tema. Canta. ¿A dónde va el amor? Ausente y presente se goza en mi canción. Diego Bazzanetti brilla con su nueva composición. Trato de entender, sin capacidad, al borde de perder las riendas que yo. Búscalo en YouTube y encontralo en todas las redes sociales. Diego Bazzanetti,

lado. Oh, se caen las banderas, los oídos se abrirán. Si alguien alza un canto, canta porque es vida. Al quebrar el llanto, nos quedamos sin el rastro. Si acaso es como un estoy atiborrado con tu amor y he deshilachado en sí por amor. He crecido, ya no soy el mismo. Me voy de noche y vuelvo con el sol. En casa quieren que vuelva temprano y que no beba ni fume a la vez. ¿Cómo pretenden que cambie mi vida si soy muy joven y quiero vivir? Charan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Hoy he crecido, ya no soy el mismo. Me voy de noche y vuelvo con el sol. ¿Cómo pretenden que cambie mi vida si soy muy joven y quiero vivir? Charan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Crecido, ya no soy el mismo. Me voy de noche y vuelvo con el sol. En casa quieren que vuelva temprano y que no beba ni fume a la vez. ¿Cómo pretenden que cambie mi vida si soy muy joven y quiero vivir? Yeah. está colgada, ya no está colgada. Ah, y si te cortas el pelo, está desafinada, está desafinada. Va tu mano cacheteándole sonido y tu zapatilla rota masticando ritmo. Una guitarra encendida te pone piel de gallina. La guitarra en el ropero ya no está colgada, ya no está colgada. Ah, y si te copas al vuelo, no te digo nada, no te digo nada. Porque atravesas un tiempo de guitarra donde la verdad se canta con la mayoría, pero no melancolía y pero no cobardía. Esa procesión de las hormigas que van caminando a la oficina, no, pero qué pálida vida. Esas hojitas en fila y por atrás la cigarra que va tocando guitarra. Que la realidad nos apuñale y le pongamos guitarra a nuestros ideales. Una canción que molesta, una oración de protesta. Fábula maldita la que narra que murió de frío la cigarra. No, pero qué cosa de loco, ya no va a ser para poco. Que cantará la cigarra el tiempo de la guitarra. Con esto más la gente que camina por la calle, te lo agradecerá. Arriba, cacho.